Para vos, Floppy, mi regalo. Contestarle. Su carita muy triste me dice porque ya no estás. Yo la lleno de abrazos y besos, le doy mi cariño y fingiendo sonrisa le digo vamos a jugar. Me regala el brillo de sus ojos, mejor sonrisa, me acarician sus manitos tiernas, me llenan de paz. Y aunque grande es el mundo a su lado, parece pequeño, y yo de todo me siento dueño si conmigo estás. Nos miramos con su madre sin saber qué contestar, cómo decirle a esa niña que nada va a ser igual. Nos miramos con su madre sin saber qué contestar, cómo decirle a esa niña que nada va a ser igual. Florencia, eres lo más bello que tiene papá. Florencia, cuando seas grande, te juro conmigo te voy a llevar. Papá, Florencia, cuando seas grande, te juro conmigo.